En la cárcel me vi un día sin matar ni haber robado. En la cárcel me vi un día porque un guarda jurado me quiso quitar la vía cuando iba con mi a mí me sobran razones para odiar pueblo en que nací. A mí me sobran razones, soy como un extraño allí. Es imposible Bienvenidas a la sexta entrega de Dicen que dice la ley. En esta ocasión vamos a hacer la lectura del análisis que aportó Alejandro Forero Cuéllar para la revista Desafíos, el número 9 concreto de la editorial Anthropos, sobre Luke Hulsman en una pregunta que queda de los abolicionismos. Una revista que fue coordinada por Iñaki Rivera Bairás y por Roberto Bergalli. En esta ocasión, Alejandro Forero, para darle más conocimiento, es doctor en Derecho y Ciencia Política y máster en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona. Ha hecho su carrera académica estudiando y como docente en temas relacionados con los sistemas penitenciarios y la tortura, así como los crímenes estatales, estatal corporativos, la historia de la criminología y del anarquismo del Estado español. Desde iniciado sus estudios de posgrado, es investigador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, donde ha colaborado en proyectos relacionados con la privación de libertad y los derechos humanos. Ha sido profesor en universidades de América Latina, como en Costa Rica y Colombia, y es miembro de plataformas de lucha contra la tortura a nivel del ámbito estatal, de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, e internacionales como Red Euro Latinoamericana para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional. Colabora también como redactor de revistas como la revista Crítica Penal y Poder, Justice, Power and Resist, y es delegado por el Estado español y en Cataluña ante el Grupo Europeo para el Estudio y Deviance and Social Control. Y para esta ocasión pues ha hecho una aportación sobre la abolición del Estado como solución al problema de la criminalidad en los lineamientos anarquistas en el Estado español entre los siglos XIX y XX. Dale, Sousa. la razón. ¡Ale! La abolición del Estado como solución al problema de la criminalidad, lineamientos anarquistas en la España de entre siglos XIX y XX, un artículo de Alejandro Forero Cuellar, en el que va siguiendo la indicación del título de su participación con este artículo en el volumen de Desafíos, que explica el plural de los abolicionismos que se presenta en el ideario anarquista del Estado español de entre siglos como todo lo anti, antiautoritario, antiestatal, antipatriótico, antibélico y en principio anticastigo. Todas aquellas señas de identidad, contestatarias en su medida al orden social y político instituido, quedaban subsumidas en un único y gran abolicionismo, el del Estado y el sistema capitalista. Capital y Estado, o Estado y capital, eran la misma cosa y representaban el origen de los grandes problemas de la sociedad, entre ellos del crimen. Aunque la relación entre abolicionismos y sistema penal parece clara, esto es la de abolición de tal sistema, sea parcial o total, inmediata o progresiva. Los anarquistas del Estado español no dedicaron demasiado tiempo al estudio de la cuestión criminal. La idea de abolir el Estado y, por tanto, el sistema penal resolvería por sí misma la gran mayoría de los problemas en torno a la delincuencia, que se suponían estructurales, dependientes de un sistema político y económico determinado. Aquel sistema penal y aquella sociedad jerárquica y capitalista eran el germen de la mayoría de los delitos. Por ello, el abolicionismo se propone a gran escala. No se trata de la abolición de una determinada forma de manifestación del Estado, como la violencia institucional a través del sistema penal, sino que es la abolición del Estado en sí misma. Solo así podía iniciarse el camino a una sociedad verdaderamente nueva. Por otro lado, si estudiamos abolicionismos y anarquismo, la relación que aparece es de doble vía. El abolicionismo no es solo una posición filosófica y práctica del anarquismo frente al Estado, sino que también, en contraposición, el Estado, a través, sobre todo, de su sistema penal, ha combatido al anarquismo, usándolo como pretexto para combatir y eliminar diversos tipos de disidencias. En toda su historia, el anarquismo como movimiento social y político ha sido o intentado ser ocultado, perseguido, castigado, estigmatizado y cancelado. En una palabra, ha intentado abolirse. En este periodo histórico fue así como, desde una política criminal construida con un apoyo decidido en la criminología positivista, se estigmatizó y demonizó a sus seguidores y se declaró la guerra contra el anarquismo y los anarquistas, llamados así parásitos y gérmenes de una sociedad ordenada, segura y legal. En este artículo solo se abordará una de las dos caras del fenómeno criminal, esto es, el delito, y no así el castigo, aunque, como se dijo, los anarquistas del Estado español no dedicaron muchas páginas a tratar la cuestión criminal. Sí es cierto que mucho fue escrito en la prensa crata alrededor de temas que vinculaban de una u otra manera el debate acerca del crimen. Son constantes los debates alrededor de temas, sobre todo científicos, sobre el libre albedrío, la organización social, la enfermedad, la conciencia, la biología, temas todos ellos que estaban en auge y no casualmente. La búsqueda de la secularización y la racionalidad hacía de estos los temas tratados por sociólogos, criminólogos, juristas, en el debate positivista permanente que intentaba averiguar qué le sucedía a ciertos seres humanos para que, a diferencia de otros, escogieran o estuvieran determinados para una vida criminal. De esta manera, es totalmente normal encontrar en la prensa científica donde escriben los más ilustres criminólogos, los biólogos y demás hombres de ciencias, al mismo tiempo que la prensa anarquista, los artículos dedicados a un sinfín de temas científicos sobre la naturaleza, el hombre, el cuerpo humano, la responsabilidad, y en una u otra prensa son constantes las alusiones a personajes como Darwin o Spencer, cada uno intentando legitimar la propia visión del mundo. En la toma de posición abolicionista contra el Estado y contra la ley como creadora y formalizadora de la opresión, puede que las propuestas del anarquismo del Estado español del siglo XIX no fueran muy originales debido a la enorme deuda teórica de los rusos y franceses y de movimientos políticos de Francia e Italia. Las concepciones anarquistas son además tan amplias en el antiautoritarismo, antipoliticismo, antimilitarismo, que de entrada las propuestas generales sobre cambio social serán poco originales, pero la caída de la Comuna de París, la derrota de Francia, la guerra con Prusia y las disputas Marx-Bakunin en la Primera Internacional pondrían a los anarquistas del Estado español como referencia activa en el movimiento libertario europeo. La influencia de Bakunin marcaría el desarrollo del anarquismo del Estado español. Su influencia estuvo marcada no solo ideológicamente, sino organizativamente, ya que la mayoría del movimiento obrero en el Estado español estaba desde un principio organizado en torno al antiautoritario de la Primera Internacional, que en el Estado español se organizaría bajo la Federación Regional Española. Más allá de las coincidencias con el marxismo en algunos asuntos y que tomara prestado de este gran parte del bagaje de crítica sobre la economía política, el anarquismo preconizaba fines y medios diferentes a ese autoadjetivado socialismo científico. Para los anarquistas, Marx representaba autoridad, centralismo, el poder en un partido único, mientras que para los bakunistas del Estado español, el anarquismo representaba el federalismo, el antipatriotismo, el antiautoritarismo. La expulsión de los bakuninistas de la Primera Internacional en 1872 significó que, a diferencia de la prominencia del marxismo en el movimiento obrero internacional, en el Estado español seguiría siendo el bakuninismo el modelo a seguir. La predominancia en el Estado español del ala libertaria del movimiento obrero tiene su relevancia a la hora de entender la ideología que se procuraba y puede explicar por qué había una visión y no otra sobre el sistema penal o sobre la cuestión criminal en gran parte de ese movimiento. En este sentido, encontramos uno de los pilares del ideario anarquista del que dependerá la mayoría de las demás ideas, sobre todo aquellas respecto de cualquier organización jerárquica y, por supuesto, su visión abolicionista acerca del sistema penal, el antiautoritarismo. El radical antiautoritarismo anarquista llevará a la negación absoluta del Estado. Si concebimos a Max Stirner como uno de los precursores del anarquismo, ya encontramos en él esta radical oposición a la ley y al Estado. Para Stirner debe hacerse la guerra contra el poder establecido, esto es, contra el Estado. El Estado debe ser abolido, aniquilado, apartado y no reformado. Los autores del Estado español reciben así esta concepción del poder político. El poder político niega la libertad, anula la iniciativa individual, aliena la voluntad, la inteligencia e impide la heterodoxia. Pero aquello no significa un simple problema de organización, sino que tenía un sentido más profundo, pues era la autoridad quien, contraria a la naturaleza, impedía la correcta evolución del hombre, su desarrollo según su bondadosa naturaleza. El problema de la anarquía es el problema del progreso de la evolución humana. La autoridad evoluciona hacia su negación. La conciencia ácrata en este sentido es clara ante el poder manifestado en leyes o en la política. No es la forma en la que se pronuncia el poder, sino que el problema es el poder en sí mismo. No está la salud en las leyes equitativas, en los gobernantes justos, en la política recta. Lo está en la supresión de la ley, del gobierno y de la política, que esto ya lo venía argumentando Martínez Ruiz, y asimismo que es el derecho más que la fuerza organizada, que decía Ricardo Mella. La idea del poder consagrado en la ley como una institucionalización de un poder de clase era evidente. Así, Anselmo Lorenzo diría que la autoridad crea una escisión moral para sí bajo el nombre de la razón del Estado. Y así, por último, al introducir el desorden y la maldad en el orden y la bondad naturales, el principio autoritario se erige en creador de la violencia. Asimismo, diría Lorenzo que si toda ciencia ha de partir de principios ciertos como los de las matemáticas, la ley no es de procedencia científica, y si el derecho es un conjunto de arbitrariedades, solo se podrá imponer por la fuerza. Policía, política y salas de tortura, y la plaza y los parques sean lugares inseguros,

Quien dice limitación dice falta de libertad. Esto es axiomático, los que fían a la reforma de las leyes el mejoramiento de la vida y pretenden por ese medio un aumento de libertad que carecen de lógica o mienten lo que no creen. Igualmente, ¿son malos los hombres? Sí, entonces no pueden hacer las leyes. ¿Son buenos? Entonces ninguna necesidad tienen de ellas. También en Yunas encontramos esta crítica a las leyes y la propuesta de su supresión. Las leyes de la naturaleza se imponen por sí solas, sin necesidad de autoridades que las hagan cumplir. Toda ley que pretenda ordenar o regular aquella y no hará otra cosa que corromperlas y violentarlas. O todas las leyes son coacciones o la libertad humana. La ley, como una de las manifestaciones más importantes del Estado moderno, debía por tanto desaparecer. Estas ideas acerca de las consecuencias antisociales de las leyes, que por imperfectas se ponían a la costumbre y al derecho natural, haciendo las relaciones rígidas y formalistas, son ideas que también se encuentran en aquella época en otro tipo de autores españoles, regeneracionistas como Joaquín Costa, penalista como Dorado Montero, o pedagogos como Giner de los Ríos. Pero todas estas ideas no eran únicamente una declaración de principios abstractos, sino que la propia historia habría mostrado estos atributos de la ley y el poder gubernamental. La ineficiencia de la revolución liberal, en este sentido, con los principios que había proclamado, dejaban aún más en evidencia esta idea. El parlamentarismo no habría podido acabar con las guerras, con la centralización del poder, ni realizar la igualdad. Los poderosos seguían sometiendo a la mayoría de la sociedad, todo ello a pesar de haberse promulgado miles de leyes, reglamentos y constituciones, de haberse alternado los partidos políticos. Aquellos principios liberales habían manifestado su ineficiencia bajo la organización legal burguesa, la obviedad por medio de la cual se dice que un poder crea unas normas y reprime al que la desobedezca tomaba verdadera fuerza desde el punto de vista de demostrar aquella afición de orden y de autoconservación del sistema. Se crea un orden por un poder violento, se generan unas normas que solo son democráticas formalmente, que son antinaturales, y se castiga a quienes las ultrajan. La educación en manos de la aristocracia y la iglesia se proyectaba en la medida de reforzar esas normas. La crítica de Monseni a esta formalidad de los derechos y a la ineficacia, si acaso querida, del Estado de Derecho, que sigue supeditado al poder del capital, es básica y decía: no ya las leyes de Grecia y Roma se dirigían contra la plebe, contra ella se dirigen también las leyes actuales. Es verdad que ahora existe una ley que tiene la pretensión de ser única para todos los ciudadanos, pero esta igualdad es ilusoria. La igualdad ante la ley es una quimera relativamente sublime. La desigualdad económica hace que esa pretendida equidad en la práctica se convirtiera en una monstruosa injusticia. Actualmente una misma ley te sirve de una manera o de otra según sean tus caudales, y así como antes la desigualdad de derechos estaba en las leyes mismas, ahora está en el bolsillo de cada uno. Total, desde que hay leyes hay clases, y mientras haya leyes habrá derechos diferentes. Estos racionamientos oponemos nosotros a los argumentos que exponen los defensores de la autoridad cuando dicen que sin leyes no hay justicia ni orden posible. Esta naturaleza de la ley, el interés de cristaliza en sí misma o en su aplicación, demostraba que la ley era un instrumento desigual de la organización social. Los delitos como invención legal desaparecerían, por tanto, en una sociedad sin leyes. El castigo institucional, como clara respuesta a la no observancia de ese orden ficticio, clasista y violento, debía, por tanto, abolirse. El discurso abolicionista penal tiene en este sentido persistente vigencia ácrata. El ideario y fenómeno criminal en el pensamiento anarquista del Estado español era el abolicionismo del sistema penal como único cambio, el sistema penal como perpetrador de desigualdades. Como se ha venido diciendo, de los textos anarquistas se desprenden pocos análisis detallados sobre esta temática, ya que en la mayoría de las ocasiones la explicación del delito es una férrea crítica a la organización social tradicional o burguesa. Sus propuestas o alternativas al castigo tampoco son muy detalladas, ya que parten de la abolición del Estado y con él de la prerrogativa para castigar. El sistema penal sería una parte de ese Estado violento, una de sus partes más represivas junto con el ejército. Estado capitalista y sistema penal son orgánicamente y políticamente inseparables. La abolición de uno no puede concebirse sin la del otro. Las propuestas a posibles actividades delictivas dentro de la sociedad libertaria serán resueltas de otra manera, pero nunca habrá un sistema penal dentro de la sociedad anarquista, pues al ser todas iguales y libres, al emanciparse los hombres de la necesidad de comportamientos lesivos hacia los demás fruto del egoísmo que demanda dicha organización social, no sería más necesaria la violencia ni el castigo. Por todo ello, el cambio que se propone no es una regeneración o reforma, ni siquiera radical, sino que se propone una abolición total del sistema penal, y los anarquistas veían que el problema del sistema penitenciario y del penal en general no era un problema coyuntural que se pudiera mejorar con reformas más o menos radicales, sino que era estructural, su propia esencia hacía imposibles las finalidades que se proponían, y en todo caso, al abolirse el Estado y el sistema capitalista, desaparecerían la mayoría de los delitos, por dos motivos fundamentales: no solamente porque se eliminaba su regulación, su invención, sino porque ya no existirían las condiciones sociales que provoquen las situaciones del conflicto que en aquel régimen del Estado liberal se llamaban delitos. Y en la actualidad algunos autores han criticado el abolicionismo criminológico por la falta de un análisis externo, quedándose tan solo en la abolición del sistema penal sin entrar a analizar su dependencia de una determinada estructura económica y forma del Estado. En este sentido, aquellos anarquistas siempre tuvieron presente que sin un cambio de valores, que se produciría con un cambio de estructura, abolición del capital y el Estado, y por tanto no meramente de la pena, el cambio social y humano no sería posible. Por tanto, se encontrará en la literatura anarquista una defensa de los criminales como producto de una sociedad injusta, el orden social existente era la causa misma del delito, abandona a miles de niños a una educación viciosa, formando así ladrones y asesinos para tener el gusto de ahorcarlos. Pero el orden social existente no producía solo delincuencia, sino también otro tipo de males, y en un momento más tardío se entendía que la propia reproducción de esa sociedad reproducía sus males. Proletario, no lloremos las degeneraciones, la prostitución, el asesinato y el robo, la tisis, la neurastenia y la depauperización son nuestra obra, obra que elaboramos inconscientemente. Al defender a los criminales como víctimas del propio orden social, se pasa a acusar a los detentadores del poder. La fuerza del Estado se fundamenta en la defensa de la desigualdad. Cuando la dominación política y económica falla, cuando el monopolio del arte, la ciencia y la escuela no son suficientes para dominar al hombre, surgen así la pólvora, los presidios y para el disidente que quiso salir a la calle a decir su sueño, el patíbulo. Los verdaderos criminales son, por tanto, aquellos que detentan el poder y el sistema penal. Sería una manera de proteger sus privilegios. Por ello, el delito encuentra una legitimidad como ataque ante los opresores del pueblo. El delito es una reivindicación, una muestra del descontento, una muestra de la desigualdad. Y Martínez Ruiz sentencia a la sociedad, que es a quien debería castigarse. La pena de la sociedad serán las fechorías mismas de los ladrones y sus asesinos en plena libertad. Así se verá cómo se aviva el seso de los gobernantes para que se acabe el daño, y si la sociedad sucumbiera ante ello, pues que lo hiciese igual que lo hizo la esclavitud, el feudalismo y la monarquía absoluta. La crítica, por tanto, es al sistema penal en su conjunto, a las leyes, a las cárceles y al sistema judicial por su doble escala de valores. El sistema funciona de una manera perversa: el asesino ordinario es condenado a presidio o a pena de muerte, y el jefe del Estado que desencadena una guerra sale impune y es visto hasta como héroe. Las cárceles son otra manifestación de la desigualdad e injusticias sociales. Hay muchos obreros presos solamente por el hecho de querer mejorar las condiciones del trabajo, menguando la ganancia del patrono, y sin embargo no hay ningún burgués encarcelado de los muchos que diariamente se enriquecen en perjuicio de la salud y del bienestar del obrero. Era una reflexión de Monseny en 1893. Las posiciones ante el crimen, las inversiones del punto de mira, debido a la crítica férrea que se hace de la sociedad burguesa, el significado alrededor de los delitos comunes, pues cambia. Pasan a ser una defensa de los más necesitados, un acto de justicia, una acción de reajuste. El robo, para Fermín Salvoechea, sería la manera como se traslada una cosa de un sitio a otro. Esto nos recuerda la posición moral kropotskiana acerca de la expropiación, que entonces y ahora se llamaría atraco. La expropiación es la recuperación del dinero tomado, robado por la burguesía a las personas trabajadoras. Y es que ya en Kropotkin la propiedad privada aparece como una de las principales causas de la criminalidad. Abolida la propiedad privada, desaparecerían todos los delitos de robo y de hurto, y muchos de los asesinatos, homicidios y otro tipo de delitos cuando están relacionados con el tema de la propiedad. Los anarquistas en el Estado español también tenían claro este extremo. Ya hemos demostrado las consecuencias que surgen de la propiedad individual: el vicio, el crimen, la deshonra, el suicidio, allí tienen su origen. Pero más allá de la crítica a la propiedad privada como causante de gran parte de la criminalidad, estaría la crítica a los ideales burgueses en sí mismos, donde muchos delitos pasionales estarían causados por el asentamiento en la sociedad de estos ideales. Abolirlos, por tanto, también permitiría la desaparición de este tipo de delitos. Como se adelantó anteriormente, la verdadera criminalidad, por tanto, no correspondía a individuos criminales, sino a quienes detentaban el poder, corresponde a la actividad del Estado, de sus instituciones y de sus representantes. Si había que hablar de criminales, eso serían personas como Cánovas del Castillo. Los actos como su asesinato serían actos de justicia universal. De la misma manera, el ejército, representante de valores totalmente opuestos al anarquismo, verticalidad, poder, jerarquía, falta de libertad, la opresión y violencia, sería una institución criminal. Los militares serían vistos como viles asesinos. Blázquez de Pedro ya decía que sujetos que han dejado de ser racionales para pasar a ser máquinas al servicio del poder. El ejército no solo fabrica asesinos, sino enfermos mentales, eso decía Octave Mirbeau. Por tanto, los militares serían los verdaderos criminales. Ese sentimiento antibelicista se extendía por todos aquellos partidos de oposición al conservadurismo gobernante y sobre todo entre socialistas republicanos y anarquistas. Así podemos encontrar también opiniones contrarias en Pi y Maragall o en Pablo Iglesias. Antibelicismo que, unido lógicamente a otras circunstancias, tras la imposición de un canon imposible de pagar para los obreros para evitar ir a la guerra de Marruecos, desembocaron en la huelga general y en la semana trágica de 1909. Aunque, como se ha dicho, aparte de estas críticas generales al Estado, al sistema penal y al ejército, los autores anarquistas no se dedicaron a elaborar una teoría del delito. Y aunque no se suelen encontrar en sus escritos referencias a la definición propiamente dicha de delito, sí que desde los últimos años del siglo XIX aparecen numerosos artículos en las revistas anarquistas acerca del crimen. Así eran las revistas como El Porvenir del Obrero, Dinamita Cerebral, La Anarquía, Acción Libertaria o La Revista Blanca, que relataban cuentos e historias sobre pequeños robos de pobres a ricos, sobre ataques a los patronos, clérigos y políticos o contra instituciones del sistema burgués como el matrimonio o la propiedad privada, denunciando sus injusticias. En los relatos aparecen personajes como trabajadores, obreros, prostitutas o ladrones. Alejandro Hepp relata en su cuento Caso de Conciencia que, estando en un barrio obrero donde había mucho ánimo de revuelta, vio como un hombre huía de la policía y todo el mundo gritaba que lo detuvieran. Pasó a su lado y él no lo detuvo para no aumentar el sufrimiento del débil, que además está sufriendo por culpa del fuerte. Ante esta actitud le gritaron: ¡anarquista! Muchos de los cuentos y artículos sobre robos de pobres a ricos, etc., hablan de la injusticia de las instituciones penales, de su hipocresía y doble criterio. El que roba mucho sale impune, el que roba poco va a prisión. Hoy condenará a la audiencia a un ladrón principalmente por no robar lo suficiente para probar su inocencia. Es un diálogo entre Granujas, un niño de 14, y un policía. Cualquier forma de gobierno me fastidia. ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar pero... en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí... Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que...? Solo si poseo un pasaporte. Sí, pero... ¿Lo necesitan los animales? No me... ¿Has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique...? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ella. ¿Y la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora deja... ¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas decirte ni algo... ¡Ni soñarlo! Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados. ¿Quieres callarte? ¡Ni soñarlo! El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás... ¿Dónde estabas tú hace 60 años? Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... Ahora se me ha olvidado lo que quería decir. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. Las causas del crimen, la actividad delictiva, el determinismo social versus libre albedrío, la abolición del sistema estatal y capitalista como el camino al desarrollo de la bondad del ser humano, si el crimen es un resultado de una organización social injusta y el criminal, por ello, está determinado al crimen, no es un sujeto responsable. Pero junto con ello, muchos delitos son principalmente el delito político, una forma de lucha y de reivindicación. Hay una actitud política, una conciencia de actuación, una libertad de denunciar o no el sistema existente y, por tanto, el delincuente sería un sujeto responsable. Este dilema no era más que una de las manifestaciones de la disputa entre determinismo y libre albedrío que estaba tan viva con el trasfondo científico del positivismo. Anarquismo y criminología positivista comparten en este sentido las mismas inquietudes provenientes de un momento histórico donde la crisis en la racionalidad liberal demandaba nuevas formas de pensar las relaciones sociales. Ferry y Hammond habían establecido la determinación hacia el crimen. Como es sabido, desde el positivismo criminológico se había ya estipulado un determinismo biológico y un determinismo social. Enrico Ferry había declarado desde su tesis doctoral la negación del libre albedrío. Desde las corrientes anarquistas también se preocuparon por el tema del determinismo y el libre albedrío. El propio Auguste Hamon, en 1898, bajo el título Determinism et Responsibility, dedicó un libro a dicha disputa desde diferentes puntos de vista, como el filosófico, el psicológico y el jurídico. Los autores anarquistas del Estado español recogieron dicha disputa acerca del comportamiento delictivo y, aunque tuvieron puntos de vista diferentes acerca del libre albedrío, al final, en general, la resolvieron a favor del determinismo social. La negación de la responsabilidad de los delincuentes estaba políticamente clara. Monseni, en su Sociología anarquista, defendía que la actitud de las personas, así también la del delincuente, puede ser buena o mala sin saber por qué. Nada de lo que caracteriza nuestra personalidad se debe al propio esfuerzo. De la misma manera, Martínez Ruiz expresa que la libertad moral no existe, no puede fundarse en ella la responsabilidad. O también Dr. Boudin, en Ciencia y Socialismo, dirá que así como el puñal es el instrumento que para herir emplea el hombre, así el hombre es el instrumento que para herir emplea la sociedad y ambos son igualmente irresponsables. Pero evidentemente defender la determinación del comportamiento humano acercaba a los anarquistas a las posturas de criminólogos positivistas, sobre todo de aquellos que derivan la determinación del ambiente social, como lo haría un Ferry o autores de la escuela francesa del ambiente de Tarde. Anselmo Lorenzo, por ejemplo, dirá que los gobernantes promulgan leyes y leyes para proteger su propiedad de los ataques de los miserables basados en el libre albedrío y que no saben que estos ataques son las resultantes necesarias inevitables de un vasto fenómeno sociológico que se llama miseria, alcoholismo y degeneración y la locura. En todo caso, dicha similitud con la sociología criminal, Ferry tenía consecuencias teóricas y políticas diferentes de aquellos científicos abocados al estudio del delincuente y los postulados anarquistas basados en este determinismo de carácter social buscaban una toma de posición acerca de la causalidad criminal, haciendo trasladar el punto de mira del comportamiento delictivo del individuo hacia la estructura social. Por ello, la misma Monseni, tras decir que nada se debe al propio esfuerzo, sí resalta que ante la lucha de las fuerzas de la naturaleza y sociales, si un hombre que parecía en sus años jóvenes íntegro se da al vicio y la corrupción, es que en él la sociedad venció. La visión acerca de la inmovilidad social que producía la ley, así como la interesada visión que el darwinismo tenía en la burguesía, también estaba clara para ellos. Decía, véase como ni aun admitiendo como justos científicos ciertos argumentos aducidos por las eminencias imperantes, podrían seguir ellos gozando de los privilegios que las proporcionaba una ley que les favorece, no al más bueno y mejor constituido, sino al más astuto y egoísta, como es la ley del robo legal, de la reglamentada explotación del hombre por el hombre, decía también Monseny en 1896. Así, la idea de abolir el sistema penal tomaba fuerza. El sistema penal, parte estructural de un determinado orden social, económico y político, del que derivan ideales, intereses y valores que generan una contradicción proveniente de la desigualdad y la opresión que llevarían al comportamiento criminal, quedaba injustificado. No había lugar para justificar un sistema que prevalecía por su injusticia, castigar a aquellos sujetos a los que el propio sistema no dejaba otra opción de comportamiento. Aboliendo una determinada estructura política, esto es, el Estado capitalista, aboliendo asimismo por hacer por parte de él el sistema penal, se podía resolver en su gran mayoría la cuestión criminal. Esta idea de la estructura social como causante de los delitos estaba fuertemente asentada en importantes autores como Mella. En La Espuma escribe que ante un brutal crimen de descuartizamiento en Madrid dirán algunos que se debe a la regresión a la barbarie, pero que en realidad se debe a algo muy distinto. Es el fruto, es la espuma de la civilización. Por otra parte, el mismo autor, negando las teorías que ven al delincuente como un ser en estado aún prehistórico, se pregunta, siguiendo un verdadero catálogo de la antropología criminal, ¿cómo es posible, aun que la multitud halle atenuaciones para la infamia decente del canibalismo dorado y bien vestido, mientras es capaz de enseñarse por un demente con un fanático o con un pobre enfermo de irremediable epilepsis? Y Mella rematará dicho escrito con una sentencia que sintetiza lo que aquí se quiere poner en evidencia y que vale la pena reproducir, y dice: decadencia brutal a la que nos conduce la civilización con todas sus aberraciones políticas, sociales y religiosas. Sin duda, por el fruto se conoce el árbol, y si en el mundo todas las cosas obedecen a un determinismo en que concurre en herencia del pasado y adquisiciones del presente, dígasenos si la actualidad aterradora de estos días no hace el proceso y dicta la sentencia contra un orden social, en que a poco que se haga, habrá que buscar un hombre honrado con la linterna de Diógenes. Así pues, la posición anarquista frente al delito, en cuanto a sus causas y en cuanto a su posible solución, quedaba asentado. ¿Merecerá castigo el ladrón? A no ser un enfermo, nadie roba ni nada le falta, y nada ha de faltar al hombre cuando de todo sobra. Asimismo, frente al asesinato, estudiad las causas por qué ha matado. Si son sociales, que lo son casi siempre, modificad la sociedad y desaparecerá el asesino. Si son orgánicas, que no lo son casi nunca, como demostraremos luego, estableced un buen método curativo. Pero para que quedara clara la postura anarquista ante los postulados positivistas, primero debían desacreditar el concepto del delincuente nato. Así lo hacía Mella, criticando al Lombroso por derivar de deficiencias fisiológicas hereditarias el crimen. Para Mella, adelantándose a un posible réplica del Lombroso, el hecho de que las condiciones sociales sean necesarias para que la criminalidad latente fisiológica se exteriorice demuestra precisamente que lo importante son las causas sociales, porque incluso en el hipotético caso del delincuente nato, si no existieran las condiciones sociales para que su impulso criminal se exteriorice, no existiría criminalidad. De esta manera se resumía el ideario anarquista respecto de la conducta criminal. Existe una exculpación científica apoyada sobre la negación del libre albedrío, el determinismo sería social, y en aquellos casos de claras patologías biológicas sería también la sociedad la responsable de mantener esos impulsos violentos en estado de latencia. En todo caso, el delito tenía una justificación moral como acto de reajuste de una sociedad injusta. Pero si nada se debía al propio esfuerzo, ¿qué pasaba con la lucha por una sociedad libre? ¿Y la responsabilidad que nace del compromiso con la rebelión? Estos interrogantes se resolvían diciendo que lo que había era un determinismo intelectual derivado de la organización social y del apoderamiento de la educación por manos religiosas y burguesas. Había, pues, que liberar al hombre de ese determinismo a través de las ideas revolucionarias de unos pocos para luego concienciar al pueblo y así hacer la revolución. Nada de eso contradecía el determinismo social, era simplemente una forma de impulsar el curso natural del progreso humano. Exaltaban así, sin cuidarse de posibles contradicciones, el poder de la acción humana, elevándola a veces a motor de la historia. Poder de la acción, por tanto, para superar el fatalismo materialista del darwinismo social que se preconizaba entonces y cambiar el curso de la historia. La importancia del abolicionismo, sus posibles raíces anarquistas, pueden guiarnos hacia un cambio radical que vaya definitivamente a las raíces. Como se vio en este escrito, una de las mayores dificultades a las que deben enfrentarse las teorizaciones anarquistas es que el anarquismo como pensamiento tiene también sus raíces en la modernidad y buscó siempre reforzarse por medio de la ciencia. Su apoyo cambiante y vacilante en distintas teorías lo llevó en el siglo XIX a un auténtico extravío teórico. Por ello es difícil hablar de una criminología anarquista, siendo entendemos por ello un acercamiento epistemológico a la criminología basándonos en teóricos anarquistas. Luke Hussmann no habló ni escribió mucho sobre anarquismo, no se apoyó en estos autores para defender sus ideas. El poder revolucionario que podían tener sus escritos o acciones se debían a un espíritu ácrata, a una teoría anárquica más que anarquista. Hussmann fue un ejemplo de vida ácrata, sobre todo desde algunas experiencias vitales, como fue el sentirse traicionado por su propio país al ser detenido por la policía holandesa para ser entregado a los alemanes. Aquella vivencia la demostró que no podía confiar más en la autoridad y que por tanto había que negarla. Aquellas y otras experiencias marcarían asimismo su posterior resistencia contra el fascismo y una actitud abolicionista de transformación social, pero también humana. La actitud de permanente lucha y transformación también dentro de nosotros mismos es el verdadero modo de cambiar la realidad. La abolición del sistema penal, por tanto, no llegará con el derrumbamiento de los muros de las cárceles ni con una revolución repentina, pues no pervivirá la abolición del sistema penal y vendrá con un verdadero cambio de actitudes, de perspectivas de la forma de luchar diariamente y el pensar diferente, pensar libremente, cambiar los modos de juzgar en la sociedad. Y el abolicionismo, como la gracia, nos deben conducir a la enseñanza del rechazo a la violencia, primariamente de la institucional, pero también de la idea de la abolición en nosotros mismos, de aquellas actitudes que soportan, refuerzan o excusan pasivamente la violencia institucional, y la idea de la abolición como idea ácrata fue para mí una enseñanza de Hussmann. ¡Olé! Tuvo cuenta. tuvo cuenta.